pasado. Porque esto verdaderamente es una dictadura, es de sentido común. Ellos se tienen en el Congreso, donde se defienden nuestros derechos. Ellos mismos tienen el miedo a la población. ¿Qué? ¿Por qué? La explicación la tienen que decir. Han parado nuestros propios compañeros, compañeros de la UEFI, bomberos, funcionarios, sí. Sí, señor. ¡Bien! Porque nosotros hemos querido y lo que no pueden hacer es ignorarlo.